Estos son los titulares del viernes 9 de agosto. Japón emite por primera vez una alerta especial por megaterremoto. Se conmemora el 79 aniversario del bombardeo atómico de la ciudad japonesa de Nagasaki. Hoy viernes volverá a ser un día de calor sofocante en todo Japón. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. Las autoridades japonesas han instado a la gente en una amplia zona del país a tomar precauciones ante un posible megaterremoto. Decidieron por primera vez emitir una alerta especial después del sismo de magnitud 7,1 que sacudió el jueves la isla de Kyushu en el suroeste de Japón. En esa zona han seguido ocurriendo temblores hasta hoy viernes y los expertos advierten que la actividad sísmica aún es alta. La alerta forma parte de una medida de precaución que se toma ante un posible megasismo, a la que se conoce como el Protocolo de Información de Emergencia sobre el Terremoto de la Fosa de Nankai. Según la Dirección de Meteorología de Japón, es muy probable que un terremoto de gran magnitud afecte el área donde se halla la Fosa de Nankai. Si llega a ocurrir un sismo de grandes proporciones, se teme que se produzcan fuertes temblores y un gran tsunami. Pese a que la probabilidad es ahora más alta de lo habitual, la dirección explica que eso no significa que algo vaya a ocurrir con certeza durante un tiempo determinado. A los municipios, en la región desde Tokio hasta la sureña prefectura de Okinawa, la Dirección de Meteorología los exhorta a comprobar sus preparativos para casos de terremoto. A la población, las autoridades le recomiendan fijar bien ciertos muebles para que no se caigan. También le pide asegurarse de saber dónde están los refugios y la manera de confirmar si los miembros de la familia están a salvo. Agregan que los hogares con niños pequeños, ancianos o personas con discapacidad deben considerar la posibilidad de evacuar por iniciativa propia. Los expertos sospechan que el terremoto de la fosa de Nankai podría ocurrir a lo largo del límite de placas entre la bahía de Tsuruga, en la prefectura de Shizuoka, y el mar de Hyuganada, frente a las costas de Kyushu. Creen que hay entre un 70 y un 80% de probabilidad de que suceda en las próximas 3 décadas y que su magnitud se sitúe entre 8 y 9. Hoy se conmemoró en Japón el 79 aniversario del bombardeo atómico de Nagasaki durante la Segunda Guerra Mundial. La ciudad honra a la memoria de decenas de miles de víctimas en una ceremonia anual a la que asisten representantes de 100 países y territorios. No obstante, en esta ocasión hubo ausencias notorias entre los diplomáticos extranjeros. Como parte de la ceremonia, se colocó una lista actualizada de las víctimas en un monumento conmemorativo. El número de decesos se sitúa en 198.785 e incluye los nombres de quienes fallecieron en los últimos 12 meses. Se guardó un minuto de silencio a las 11:02 de la mañana, la hora exacta en que se produjo la explosión atómica el 9 de agosto de 1945. El alcalde Suzuki Shiro, quien pronunció una declaración de paz, instó a los líderes mundiales a buscar soluciones diplomáticas en medio de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo. Embajadores de países pertenecientes al Grupo de los Siete, entre ellos los Estados Unidos, Francia y el Reino Unido, se ausentaron de la ceremonia debido a que Suzuki decidió no invitar al de Israel. El alcalde aseguró que la decisión no había sido política y explicó que la intención había sido garantizar una atmósfera apacible y solemne hoy viernes. Por otra parte, el Departamento de Estado de los Estados Unidos indicó que no ha habido ningún cambio en la postura del país con respecto al recuerdo de las víctimas de las bombas atómicas lanzadas en Japón durante la Segunda Guerra Mundial. El jueves, en una conferencia de prensa, el portavoz del departamento, Matthew Miller, habló sobre la ausencia del embajador estadounidense en Japón, Rahm Emanuel, en la ceremonia del viernes en Nagasaki. Este decidió no acudir porque el embajador israelí no había sido invitado. La embajada de los Estados Unidos en Japón dijo que Emanuel le había transmitido al alcalde de Nagasaki que la decisión de no contar con el embajador israelí tenía un cariz político. El portavoz Miller manifestó que era importante que se invitara al representante israelí, como se había hecho con el resto de los embajadores, y dijo que no se debería haber excluido a ningún país en concreto. Asimismo, añadió que esa fue probablemente la razón por la que Emmanuel tomó la decisión de no acudir a Nagasaki. Miller también se refirió a la presencia del embajador estadounidense en la ceremonia del martes en Hiroshima. Dijo que la postura de los Estados Unidos sobre los actos conmemorativos de los bombardeos atómicos y el respeto por Japón en relación con dichos acontecimientos es algo bien documentado. Y agregó, va más allá, mucho más allá de que el embajador no haya asistido a un acto. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. La Dirección de Meteorología de Japón prevé otro día de temperaturas peligrosas este viernes, por lo que insta a los ciudadanos de todo el país a seguir tomando precauciones contra los golpes de calor. Según los pronósticos, las máximas diurnas podrían alcanzar cotas elevadas en las regiones central y occidental. Se prevé llegar a los 39 grados en la ciudad de Nagoya, 38 en Kioto, 37 en Osaka, 36 en Kobe y Yokohama y a 35 en Fukuoka y en el centro de Tokio. La Dirección de Meteorología y el Ministerio de Medio Ambiente han emitido una alerta de golpe de calor para 30 prefecturas. Los meteorólogos advierten que las altas temperaturas y el aire cálido y húmedo también provocarán tormentas eléctricas localizadas y piden a la población que esté alerta ante rayos, ráfagas de viento y granizo. Por otro lado, la tormenta tropical María, o tifón número 5 de la temporada según la nomenclatura japonesa, se está desplazando hacia el norte sobre el océano frente a la costa oriental de Japón. La Dirección de Meteorología pronostica que dicho rumbo se mantendrá hasta el lunes y a continuación el tifón se aproximará al norte del país, lo que provocará condiciones muy tormentosas. Se prevé que frente a las regiones de Kanto y Tohoku, el mar comience a embravecerse el sábado y que el viento empiece a soplar con más fuerza. Condiciones similares podrían observarse en aguas de Hokkaido. Un estudio bienal del Ministerio de Educación de Japón muestra que los estudiantes extranjeros con dificultades para mantener una conversación sobre la vida cotidiana o comprender las lecciones en japonés se han duplicado en algo más de una década. El jueves la dependencia publicó los resultados del estudio correspondiente a 2023. Este pone de manifiesto que ese año había 69.123 estudiantes de escuelas públicas que encajaban en dicha categoría. Esto supone un aumento del 19% o más de 10.000 respecto del estudio de 2021 y si se compara con los datos de 2012, cuando había unos 33.000, el número se ha duplicado. La investigación, que abarca centros públicos de enseñanza primaria, secundaria básica y secundaria superior, también muestra en su última edición que los centros con estudiantes que necesitan apoyo lingüístico aumentaron a 11.123. El Ministerio de Educación planea intensificar los esfuerzos para ayudar a los estudiantes mediante el envío de más maestros que hablen su lengua materna y también piensa alentar a las escuelas a utilizar dispositivos de traducción automática. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.